por la mañana lluvia, no para todo el fin de semana. Va a estar nublado. Bien, bueno. Así que ahí andaremos. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día, Leila. Buen día, Laucha. Buen día, Marcos, también. Bueno, jornada fría en Córdoba. Hoy sí fría. Nublado hasta el momento. En algún momento asomó el sol, pero ahora está ahí. Está guarecido el sol. Se escondió. Se escondió 9 grados 2 en este momento. Me desperté con 6 grados. Igual yo te digo, la verdad, me está llamando la atención mi temperatura porque ayer a la noche, si bien estaba muy fresco, no tenía frío. No prendí el calefactor, además. Puse una sola frazada y con eso me banqué a dormir bien toda la noche. Hoy vamos a tener una máxima de 19. Ayer la máxima no pasó de 17. Pensé que íbamos a llegar a los 21, no, pero no pasó de los 17. Fue una tarde también medio nublada la de ayer que salí a hacer las compras, donde salí en una hora que vi poca gente. Debo reconocer que ayer vi poca gente. Poca gente circulando, inclusive en el supermercado. Es decir, mi salida duró una hora, no pasó más de una hora. Así que fue todo muy rápido, lo hice todo muy rápido. Yo cuando voy al supermercado sé lo que tengo que comprar, chicos. No estoy dando tantas vueltas en las góndolas. Solamente le pedí al repositor que me abriera la bolsita para la fruta, ¿no es cierto? Pues no puedo abrir, como no tengo uña, no puedo abrirla. A veces trato, viste, de como si estuviera lijando la bolsa para que se abra, y a veces la abro exitosamente y otras veces no la abro. Entonces le pedí al repositor si me podía abrir la bolsa. Un papelón, bueno, pero no importa. Para poder poner ahí las manzanas y peras. Compré manzanas y peras, ¿no? Y yo hago todo muy rápido, no pierdo el tiempo. Hay gente que le encanta el supermercado porque es un paseo, ¿no? Para mí no es un paseo, para mí es una carga, ¿sí? Entonces, ¿así? Hago todo muy rápido. Chicos, jóvenes, adultos, la verdad, estoy preocupado por ciertas reacciones de la justicia. No me gustó para nada la decisión de la Corte respecto al caso de Luis D'Elía con el tema de la comisaría de La Boca. Y ayer Cristina salió con los botines de punta contra la Cámara Federal en su momento. Ahora veo que la Cámara Federal ratificó otra vez el tema del teléfono de Macri. Pero ayer Cristina salió con justicia, primero con el tema de lo que había pasado con Google, recordamos, ¿no? A la mañana ayer. Sí, sí. Y después criticó a Bruglia y a Irurzun, que consagran la impunidad de Macri. Entonces, Cristina, ¿qué te dice? Que no hay más impune que Macri, y que espera que la sociedad, una gran parte de la sociedad, argentinos y argentinas, se den cuenta de lo que es Macri. Concretamente, es decir, expresó que los jueces, el de la doctrina, ¿no?, el de la famosa doctrina Irurzun de las prisiones preventivas para los opositores de Macri, recordemos, y Leopoldo Bruglia, que no pasó que entró por la ventana como juez de la Cámara Federal, sin ningún concurso, el trasladado flojo de papeles, dice Cristina, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley, acaban de conceder la impunidad de Macri, reseñando, Cristina, que la jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, había solicitado a las empresas telefónicas las llamadas realizadas y celdas activadas entre el 1 de enero del 16 y 31 de agosto del 19 por Macri y otros altos funcionarios de rango, de alto rango en el Poder Ejecutivo durante la administración de estos bandidos. Bueno, a mí me parece que hay una respuesta a través, esto lo dice Cristina y está bien que Cristina dé esta alerta, me parece que hay una respuesta del Poder Judicial a la reforma, ¿no? A la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno Nacional, ¿no? Esto es una clara respuesta de la Corte también, digo, con el tema de Elía. Una clara respuesta a la reforma judicial del gobierno, ¿no? Si yo creo que estamos ante una corte verdaderamente impune, no hay que esperar que declaren la inconstitucionalidad. Para mí ya hay que tramitar el juicio, pedir el juicio político a los 5 miembros de la corte. Por lo menos esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Sí, sí, fue muy. Leí los ambos hilos de tweets de Cristina. Felizmente, digamos, dentro del problema judicial que esto dispone, no. Lo de Irurzun y Bruglia es una limitación, pero no rechaza el pedido. Es decir, se va a investigar, se va a seguir investigando a Macri. El tema es. Sí, la Cámara ahora estaba viendo que la Cámara ratificó, ¿no? Claro, pero bueno, quedan expuestos, queda expuesta la intención de limitar cualquier investigación sobre Mauricio Macri. Yo tampoco me fío del todo de Servini Acubría, pero bueno, si dictó esto, hay que cumplirlo también, digamos, si avanzó sobre determinadas investigaciones, que además hay que, para dimensionar también de qué estamos hablando, no es que pidió, léanle todos los mensajes y cada uno del celular de Macri, no. Lo que pidió fue un entrecruzamiento de llamadas, o sea, a ver a quién llamó cuándo. No dice, no pide ni la grabación de esa conversación, no pide los mensajes privados, pide saber a quién llamó, lo cual es importante, pero no es la totalidad. No es que le pediste, abrime todas tus cuentas y transacciones, que ojalá en algún momento suceda, pero es una instrucción todavía tibia para lo que se ha hecho dentro de algunas otras causas, pero importante igualmente. Mientras tanto sigue Macri en París paseando. Sí, también ayer hablábamos de que la Cámara del Crimen Ordinaria, ¿se acuerdan? Había firmado una acordada que decía que la reforma era inconstitucional. Bueno, ayer también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en este caso, también se sumó a esa crítica. Lo que dijeron es que la unificación de juzgados que propone el proyecto de reforma que presenta el gobierno implica soslayar la especialidad de cada fuero ganada durante décadas de funcionamiento autónomo. Lo que dicen es, bueno, si juntamos todo como propone la reforma, que bueno, propone unificar algunos juzgados, se pierde esa especialidad en la que se vienen, que tienen años en la justicia, ¿no? Y nada, bueno, esa es una de las críticas también que se hace, y también la consideran inconstitucional la reforma judicial. O sea, es algo que ya veíamos que iba a suceder, y evidentemente ya empieza el tema de la inconstitucionalidad a jugar fuerte en este momento. Empezaron a operar en consecuencia desde Clarín, todos los medios hegemónicos, a la Corporación Judicial. Empezaron a operar, es decir, empezó a operar Comodoro Py, que es el cáncer del Poder Judicial, ¿no? Y con eso también los cortesanos. Que dicho sea paso, ayer decía algo muy interesante una conocida periodista, Irina Hauser, no voy a decir especialista, que conoce muy bien el tema de la Corte. Ayer decía algo interesante. Lo de Luis de Lía fue un aviso. Porque, en definitiva, ayer Clarín sacó un título así muy pernicioso diciendo que está bien, habrá reforma judicial, pero no la van a pasar bien algunos funcionarios que fueron integrantes del gobierno de Cristina. Tratándose del caso de Delía, nunca fue funcionario Delía del gobierno de Cristina, o tuvo un cargo en el gobierno de Néstor, pero no en el gobierno de Cristina. Tuvo un cargo por poco tiempo, Luis, no recuerdo ahora el rango, eran segundas, terceras líneas en todo caso. Pero decía Irina Hauser con mucha razón que todavía tiene que resolver la Corte el tema por la excarcelación de Vudú. Claro. ¿Sí? O por la continuidad de la detención. Entonces dice que esto es un aviso porque ahora el próximo tema, el cual tiene que resolver la Corte, es por la situación de Amado Vudú. Es decir, la Corte mandó un mensaje ayer con la resolución sobre Delía, ¿sí? Entonces puede pasar que ahora nos sorprenda con alguna decisión inherente a la situación que está viviendo Amado Vudú, que sigue siendo, digamos, preso político, ¿eh? Sigue teniendo prisión domiciliaria, Vudú, Luis de Lía, La Flaca, Milagro Sala, Juan Pabasquiavi sigue ahí todavía en Ezeiza, creo que el Mono Minichelli, no sé si el Mono Minichelli sigue todavía, tiene domiciliaria, pero también estaba en Ezeiza, Ricardo Jaime, el cuestionado Ricardo Jaime sigue siendo un preso. Bueno, de todas maneras me parece que hay mensajes, y yo te diría hasta de carácter mafioso por parte de la Corte, ¿no? Mafioso, extorsivos, ¿sí? Tiene una actitud extorsiva la Corte Suprema de Justicia, nuevamente. Me hace recordar mucho a la menemista, ¿no? Con la diferencia que acá hubo jueces que de pronto asumieron durante, particularmente en el periodo del kirchnerismo, cuando cambió toda la Corte, dos de ellos asumieron con el kirchnerismo, que son el obispo Rafaela, como le dice Berbisky a Lorenzetti, y Hayton de Nolasco, que de alguna manera cuando Alberto presentó la reforma, la única presente integrante de la Corte Suprema fue Nena Hayton de Nolasco, quizás como una devolución de favores a Alberto, que le había sido, digamos, uno de los mentores para que ella se sumara al Alto Tribunal de la Nación, ¿no? Pero claro. Veo actitudes extorsivas, me parece, de parte de la Corte y de toda la corporación, particularmente, como dice el Gordo Valdés, Comodoro Pux, manifestando una vez más su oposición a esta reforma judicial, que va a llevar un tiempo hasta que se ponga en marcha. Todavía, primero, el debate en diputados, que va a ser una batalla, yo creo, pues ya sabemos. Y bien lo decía Leila el otro día, ya sabemos que ya se habían opuesto antes de conocer los puntos de la reforma. Entonces va a ser una gran batalla y van a pasar 5 años hasta que esté en vigencia la reforma judicial. Quizás Alberto no esté más en la presidencia, qué sé yo, o sí, qué sé yo. Acá en la Argentina nunca se sabe qué va a pasar mañana, por eso lo digo, nada más que por eso. No, pero es cierto que la reforma judicial es algo necesario, pero no es para, no resuelve algo coyuntural del momento. Incluso, y lo aclaró Alberto Fernández, las causas que hoy tienen determinados jueces van a seguir en esos juzgados, por más de que se apruebe y se cambie todo. Uh-huh. Si tiene una causa María Salvini Curías, continúa con esa causa. El tema de la supuesta corrupción y todo eso se mantendría también en sus mismos juzgados. No es que... Y lamentablemente para muchos compañeros es como, bueno, ahora con la reforma vamos a hacer que salgan los compañeros, que los liberen, y no es de una garantía tampoco. Mágicamente, claro, se aprueba la reforma y Julio De Vido y Vudú terminan, claro, con sus procesamientos, digo, se son exonerados. No es tan fácil la cuestión. Se aparte sin argumentos, porque todo el mundo dice, che, hay que hacer una reforma judicial porque no puede ser cómo funciona la justicia federal. Y después nadie la lleva adelante. ¿Por qué? Porque cuando sos poder de turno, lamentablemente te sirve tener una justicia como está armada, porque sabemos cómo es la justicia y cómo se acopla según el gobierno y según quién está en el poder en la Casa Rosada. Y lo vemos, hay muchos casos que son muy evidentes, de cómo con un gobierno actúas de una manera y cuando hay un cambio político en el Ejecutivo actúas de otra manera. Entonces, a nadie le conviene, si sos presidente, la verdad, es que no te conviene cambiar la justicia, porque así como está te funciona, porque funciona con el poder de turno. Uh-huh. Entonces, cuando alguien se digna a impulsar esa reforma sin tener ningún tipo de beneficio político, también lo criticás. Es algo que hay que hacer, y evidentemente Alberto Fernández, en este caso, aparte de él, es un conocedor de la materia, si bien tiene a su consejo consultivo, además, con muchos expertos, entiende sobre el tema, y no, yo por lo menos sé que en este caso no tengo dudas de que la va a impulsar y la va a llevar adelante. Ahora, sí, hay mucha resistencia en el camino, se nota, y va a ser muy difícil también que se termine de llevar a cabo, pero la verdad es la que misma, lo vienen pidiendo la misma todos. Resistencia, Leila, que hubo en 2013, ¿eh? La misma resistencia cuando se aprobó en 2013, ¿eh? Uh-huh. por el gobierno de Cristina. Fue la misma resistencia, ¿eh? Sí, totalmente. Que después, obviamente no avanzó, porque después ganó Macri, ¿no? Y todo lo que ya sabemos, ¿sí? Sí, y en el caso de Luis Elía, decir, porque ayer vi en las redes... algunos festejan, como siempre, los trolls están a la orden del día. La corrupción kirchnerista, Delía está en la cárcel por una causa que no tiene nada que ver con la corrupción kirchnerista, digamos. Hay que recordar esto, que tiene que ver con la toma de la comisaría 24 en 2004, y es porque había un sicario que mató a un militante, Martín Eloso Cisneros, y estaba siendo apañado por la policía, que no hacía absolutamente nada. Exacto. Al contrario, era, evidentemente, exacto, tenía vínculos con esa policía, y lo que hacen, no solamente Luis de Elía, sino el barrio propio de La Boca, es ir a la comisaría, a tomar la comisaría, porque repudiaban lo que estaba pasando y porque habían matado a un militante muy querido de La Boca. Por eso está preso de Elía, no por causas de corrupción. Claro. O sea, si van a festejar, por lo menos instrúyanse e infórmense de por qué está preso y cuál es el motivo detrás de encarcelarlo. Es como... Incluso me acuerdo en cuando fue detenido, y esto fue dentro del gobierno popular, Fernando Esteche, hubo un... cuando fue el asesinato, creo que de Carlos Fuentealba en su momento, Fueron 2007, fue quebracho aquí a la casa de Neuquén, en Capital. Ah, bueno, tiraron algunas cosas. Y Fernando Esteche no estaba ese día. No estaba in situ y no rompió nada, digamos. Está bien, Quebracho tiró cosas que hacía Quebracho. Y Esteche fue detenido por ese scratch, sí, exacto, repudiando el asesinato de la policía, claro, de Jorge Sovich a Carlos Fuente Alba. O sea, cuando se tiene ganas de buscar a alguien, la justicia tiene estas herramientas espurias, digamos. Ayer se conoció a propósito un documento de la CTA, interesante, firmado por Hugo Yasky, el secretario general, diputado Yasky, Carlos Girotti, secretario de Comunicación. El CTA repudia la condena del compañero Luis de Lía, la Corte Suprema en un fallo que revela su clara animadversión contra los luchadores populares, ha dejado firme la condena de 3 años y 9 meses de prisión al compañero Luis de Lía. De este modo, quien protesta por el crimen del querido dirigente social Martín Osso Cisneros,